Hemos decidido titular este nuevo y octavo compilado, ahora sí en regla, octavo compilado. Agradecemos mucho a los que nos hicieron notar el error. Cualquiera que sepa contar, en exactamente. Como Los Héroes, haciendo alusión a una serie de personajes que cita Tito Livio, que era, digamos, el gran historiador de la época de Augusto. Pero en realidad los héroes romanos de aquella época, los que al comienzo de la era imperial los romanos apuntaban como héroes, no solamente se basaban en héroes históricos, sino también en héroes míticos. La historia y el mito muchas veces se mezclaban de una forma muy agradable a la hora de ser contada, pero no siempre exacta, por supuesto. Bueno, evidentemente, el gran héroe también fue pergeñado en la época de Augusto, pero no fue Tito Livio, fue Virgilio el poeta, que escribió un largo poema titulado La Eneida, donde se hablaba de el antepasado por excelencia de los romanos, que fue curiosamente un troyano. Y la historia comienza al final de la guerra de Troya. Eneas sale de la batalla, o en este caso de la ciudad incendiada, con su hijo Iulo y con su padre Anquises. En una figura que los que estudian literatura clásica recuerdan muy bien, llevando al padre de un lado en hombros y al hijo del otro, como diciendo que el que lleva el futuro y el pasado al mismo tiempo en sus espaldas. Así es. Bueno, es tremendamente importante para los romanos el tener en cuenta que en un periplo posterior a la salida de Troya, Eneas llega a territorio de Italia y allí funda una dinastía. La dinastía, por supuesto, de la mano de su hijo Iulo. En griego es Ascanio, en romano Iulo. De ahí viene la familia Julia y gente como, por ejemplo, Julio César. Que tiene todo que ver, porque Anquises, que era el padre de Eneas, había tenido amoríos con la diosa Afrodita. Nótese. Y por eso también Afrodita era, o Venus, como sería conocida entre los romanos, era también la deidad que protegía a la casa de los Julios. ¿Me sigue más o menos? Sí, sí. Bueno, la cuestión es que si en oportunidades anteriores mencionamos a, por ejemplo, la reina del Nilo, a Cleopatra, la reina de Egipto, lo hicimos también en perspectiva histórica. Mientras que en la Eneida se relata como una suerte de contraposición y de ir para adelante y para atrás con la historia, la visita o el paso de Eneas después de la guerra de Troya y con destino a Italia por un pequeño reino africano, no tan pequeño en realidad, donde había una reina que se parecía enormemente a Cleopatra. De esta manera Virgilio retrataba claramente a los antepasados de quien era en ese momento el emperador, Augusto. Los antepasados, con eso quiero decir específicamente Julio César, que en algún momento había sido amante de la reina. ¿Sí? Mira que todo tiene que ver realmente, pero lo importante es aquel Eneas que llegó a Italia luego de un viaje que se parecía bastante al de Ulises, por lo accidentado. Bueno, llega a Italia y ahí, después de algunas peleas internas con los lugareños, finalmente se establece la dinastía de lo que luego sería Roma. Largo, pero seguro. Esa es la realidad. Bien. Bueno, por esa razón le pusimos Los Héroes, por estas y otras razones, porque son muchos héroes de los que se hablaba en aquella época al comienzo de la era imperial. Vamos a continuar también con una novedad. A ver. Se trata de Pink Cream 69, una banda alemana que por ahí es más conocida por el hecho de haber albergado al actual cantante de Halloween, a Andy Deris, que por mérito propio. Sin embargo, cada año sacan un disco con las suficientes credenciales y con la solidez necesaria como para atraer a un público importante. ¿Sí? Sonic Dynamite es el nombre del tema y es también el título de este nuevo disco de Pink Cream 69. Dinamita Sónica. Tal cual. A ver. ¿Le suena sugerente? Vamos a ver. Bueno.